podcast de Mary Stacy. Hola, hola, bienvenidos. Hoy sí, ya por fin en directo. Regresamos al horario nocturno de los lunes para estrenar oficialmente la séptima temporada del Mary Podcast, con el que es primer episodio del programa tras ese especial, tras ese prólogo que nos marcamos la semana pasada con motivo del lanzamiento de GTA V y esas dos horacas de información sandbox con la que, bueno, nos regalamos, ¿no? Tras el asueto estival. En fin. Hoy, así con vuestra compañía de feedback en vivo, de nuevo al otro lado, vamos a acercarnos, si os parece, a la última de las grandes ferias del año en Japón, donde aún anda, ahora lo saludaremos, don Nacho Ortiz. Nos vamos a hacer eco del primero de los anuncios que, cual los tres misterios de Fátima, ha descubierto y Valve y el señor Gabe Newell. Y si podemos, ahora lo veremos, que hay muchas cosas de las que hablar, y aprovechando que estas son épocas siempre de regreso de competiciones deportivas, vemos también qué es de las nuevas entregas de los dos grandes, FIFA y Pro. Pero bueno, lo vamos a ir decidiendo sobre la marcha, y dejad que salude ahora sí a Nacho, que está el hombre a horas intempestivas ahí en Japón. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Buenos días, como dices tú, buenas noches. No, buenos días, cuando son las 5 y 36 minutos de la mañana aquí en Tokio. Ya es de día, noticia. He visto cómo se hacía de día mientras estaba esperando para entrar al programa. Hablaremos un poquito, hacemos resumen de balance del TGS y me voy para Narita, que me quiero volver a casa. Bueno, pues vamos a ver si, como tú dices, vamos al grano y podemos estar contigo esos primeros minutos del debate y hablamos del Tokyo Game Show. A ver si Albert está por ahí también. ¿Qué pasa, señor? Muy buenas, muy buenas. Pues, joder, macho, ¿cuánto ha pasado? Hemos empezado tarde, ¿no? Esta vez. Sí, no, hombre. Puntuales. ¿No sé, puntuales? Ah, ¿no, bueno, dices pues de fechas o qué? Sí, de fechas, macho, estamos ya, Nacho, aquí. Bueno, en fin, vamos, que ha pasado mucho este verano, está GTA, está Tokyo Game Show, me ha dicho Nacho que vamos a hablar, o sea, ha dicho en el correo que hablaríamos de Outlast, de Amnesia, de Steam, sí, sí. O sea, madre mía, cómo arranca esto, venga, tírale. Sí, sí, yo decía que vamos a ver, porque tenemos tantos planes, voy a saludar a Motenay, que está también el señor esperando para saltar a la arena. Muy buenas, Juan, buenas a todos, media amigos todos, qué ganas de empezar, ¿no? Ya se ha hecho largo, yo estaba pensando lo mismo que Albert, que ha parecido que no sé, a mí este verano se me ha hecho largo, ¿no? Ostras, ha parecido como si realmente empezáramos más tarde, o acabamos pronto o hemos empezado tarde, una de dos. No, y encima no se acerca el invierno, porque sigue haciendo un calor, de verdad, con el... En fin, pero sí, sí, se nos ha hecho larga la espera. Enrique está por ahí, al que ya escuchamos la semana pasada. Enrique está por ahí y no se va nunca, porque aunque algunos no trabajan en verano, otros sí seguimos aportando oficina, ¿no? Contenido a la revista. Ejem, sí, sí. Ejem. ¿Te dejan las llaves a ti del edificio? No, todavía no ha llegado ese paso. ¡Del año, señor! Muy buena, hombre, séptima temporada ya, y qué ves, Juan, ¿eh? Antes éramos jóvenes y osados, ahora estamos viejos y cascados, pero bueno, aquí seguimos, oye, aquí seguimos. El 7 mola, ¿eh? Es un buen número, a ver si este año se da bien la cosa. Yo le veo prometedor a esta temporada, ¿eh? Vamos a romper con todo. ¡Fran Caballero! Muy buenas, pues sí, se ha hecho lo largo, parece que fue hace un siglo la última vez que nos reunimos. Y bueno, nosotros por GTA sí que tuvimos un pequeño pisco labis, pero bueno, nada, encantado de estar aquí una temporada más. Sí, sí, no puedo creer que todo el mundo ahora tenga ganas, tantas ganas de trabajar, macho, todo quejándose. Digo que llama Fran Piskolavich a un cocido completo, de verdad, si tuvimos dos horas y pico de podcast, qué bestia. Bueno, dejad que salude también a Salva, que está esperando para que completemos la terna de voces. Sí, yo os veo muy contentos, yo la verdad todavía no he firmado el nuevo contrato porque las condiciones no me parecen justas, ya lo hablaremos después. Tienes las mismas que yo, Florentino, Salva. Tienes las mismas que yo de siempre. Florentino. Que estará triste, Salvo, ¿qué? No, no. Bueno. Está Arturo también controlando todo el percal de esta emisión directo con músicas y todo que nos hemos marcado. Muy buenas. Buenas, Juan. Buenas a todos. Sí, aquí estamos mejorando un poco cada temporada el aspecto técnico y parece que hemos arrancado bien, y así que así seguirá. Esperemos que sí. Con esto, con este grupito de amiguetes que se han reunido hoy junto a los micrófonos del Mary Podcast, damos, como decía, por arrancada, inaugurada oficialmente la séptima temporada y nos vamos a debatir, que hay muchas cuestiones que tratar. A debate. La primera de las cuestiones nos lleva directos a Japón. Además, Nacho ha hecho un esfuerzo brutal por acercarse con prisas y todo hoy al programa. Así que le dedicamos estos primeros minutos del debate a ese Tokyo Game Show que ha acabado y que me da la sensación, ahora nos pondremos todos de acuerdo o no, ha sido un poco de transición, ¿no? Quizá con esas consolas de nueva generación en el horizonte, Japón parece que no tiran todavía tanto del hype que tenemos en el resto del mundo y, bueno, muchísimos títulos como siempre. Sí, yo lo he comentado aquí tanto con Mariano como con Luis, nuestros compañeros hermanos corresponsales aquí en el frente japonés. Todavía sigue siendo un Tokyo Game Show, o ha sido un Tokyo Game Show de transición, ¿eh? Aquí la gente no está todavía muy metida o no están con la nueva generación tan pegada como la tenemos nosotros. Recuerdo que las nuevas consolas, tanto Xbox One como PlayStation 4, y lo de Play 4 ya es espectacular, salen en 2014, ya salen después de que la recibamos nosotros, alrededor de 4 meses después, y por tanto todo el mundo está todavía centrado en la generación actual, por eso no están tan hypeados con las nuevas máquinas. Igualmente han habido títulos interesantes, lo que comentábamos ayer, que para nosotros el top 10 de la feria, sin duda, de lo mejor que ha habido ha sido Ground Zeroes, el prólogo de Metal Gear Solid 5, lo estuvimos viendo con Kojima, las oficinas de Roppongi, que también conoce Albert, pues ahí estuvimos, echándole un ojito. Otro juego que vais a estar sin duda también muy de acuerdo es Dark Souls 2, se anunciaron los contenidos de la edición de coleccionista, de la edición especial, y cada día esto tiene mejor pinta. Otro que tampoco no soy muy de seguir la saga, básicamente porque no tengo tiempo, no porque me guste, es Yakuza, que vuelve también al aspecto samurái con Yakuza Ishin, así que iréis repasamos un poco, pero otros nombres también que tampoco me puedo dejar son, por ejemplo, Gran Turismo 6, donde Sony sí que se ha volcado muchísimo, hizo una conferencia el miércoles jueves, ya es que no sé en qué día vivo, hizo dos conferencias. La primera fue hace 2 semanas, donde anunció que la consola llegaría más tarde a Japón, y después aquí hemos visto lo que ha sido PS Vita TV, el nuevo modelo de PS Vita, que le ha caído tortas a Sony porque ha hecho la consola un poquito, ha cambiado la pantalla, la ha hecho peor, y PS Vita TV, que te sirve para jugar a juegos de Vita con la tele. Tampoco me dejó que Sony anunció un Gravity Rush 2, uno de los mejores juegos de la parte de tapadillo. Por fin un Monster Hunter para Vita, pero bueno, ha sido un Frontier G, sabes que es un juego que ya tiene ya sus años, aunque es una puerta de entrada interesante. Y bueno, y luego pues teníamos mucha ración de Final Fantasy, que creo que Nomura, aparte de comerse todas las hamburguesas del Convention y del Makuhari Messe, pues le puso un segundo más del tráiler de Versus 13. Ha sido una feria que ha tenido contenido, pero todavía muy centrada en la generación actual, más que lanzarse a la nueva, ¿eh? Bueno, sí, Fran, dale caña. Sí, no, bueno, Nacho es 15, acuérdate que ya tienes es verdad. Final Fantasy 15 ya. No, tened en cuenta que primero que estamos en Japón, ahora vive una transición. Ahora lo importante es Japón, es móviles y luego portátiles. Y eso es lo que, entre eso, el desplazamiento que digamos hay de la consola de mesa y que la nueva generación no llega hasta el año que viene, era obvio que no iba a haber grandes anuncios. Hemos visto Deep Down, hemos visto, por ejemplo, un teaser de Lily Bergamo, que es otro de los juegos así de el nuevo juego de Suda 51, que no sabemos prácticamente nada, y como juego exclusivo prácticamente no hemos visto nada. Por ejemplo, hemos visto Yakuza Isshin, que tenía muy buena pinta, pero es transgeneracional, es Play 3, Play 4, y no mucho más. A nivel de consola no hemos visto prácticamente nada, todo está muy... Fijaos que es la semana que ha salido Monster Hunter, y estamos hablando de un juego que ha vendido unos 2 millones, una auténtica burrada, solo en Japón, y está todo muy, muy influenciado por eso. Ahora el centro es eso, móviles, portátiles, y veremos a ver cómo se desarrolla la nueva generación en cuanto a consolas de mesa. Bueno, los juegos de anime, manga, también hemos visto muchos, era inevitable, aunque ha sido muy curioso, Fran, yo te lo contaba, que hay suerte desigual. Tenemos por un lado, está Saint Seiya, que a los nostálgicos no nos gusta, y lo vamos a jugar como fanservice, pero que te puedo decir que está vacío en el stand de Namco Bandai, no le hacía nadie ni caso, estaba todo el mundo jugando al J-Stars Victory, este juego de aniversario de Shonen Jump. Y por otro lado, hemos tenido JoJo, All Star Battle, que es otra saga que está, otro manga que está pegando durísimo, bueno, que ha repuntado en los últimos años, especialmente en el último, pero que vendió 415.000 unidades la primera semana, más que Street Fighter 4 en su arranque, y de repente la semana pasada vendió 15.000. Se corrió la voz que había combos infinitos, que era malo y tal, y el juego ha pasado de costar 7.990 yenes, que es un precio carísimo, es un lanzamiento caro, a costar 2.900 nuevo, de una semana para otra, ¿eh? Increíble. Bastante bien de juegos de lucha. Por ejemplo, tenemos, bueno, sobre todo por parte de Arc System, tenemos el Chrono Fantasma y luego, también, y luego también el nuevo Guilty Gear, que tiene una pinta francamente buena. A mí me gusta mucho lo que están haciendo con él. En los arcades, por ejemplo, ayer estuve echando unas partidas con los pro players ahí en el SEGA Club de Akihabara, y bueno, te puedo decir que Street Fighter está en el sótano, lo han metido, y en las plantas nobles del edificio está Chrono Fantasma, está un juego de Gundam, que un beat'em up de Gundam, que están todos loquísimos con este. Es buenísimo. Está en todos los sitios el juego de Gundam, ¿eh? En todos los sitios. Es tremendo. Aprovechando la bazofia que fue Pacific Rim, pues la gente tiene ganas de ver algo de robots que sea bueno. Pues ese juego que creo que se llama Gundam Versus, que de hecho en el Tokyo Game Show anunciaron una nueva versión, una nueva entrega o algo así. Todo el mundo, yo lo conozco, y dicen que es uno de los mejores juegos de lucha de la generación. No ha salido de Japón porque no va a salir por tema de licencia y tal. Bueno, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor salió. Vimos, por ejemplo, el Gundam Musu, que sí que llegó. No sé si este tiene alguna posibilidad, pero ya te digo que la gente que lo ha jugado en salones recreativos está como loca por él porque dicen que es muy, muy bueno. Sí, yo te digo, estaba a tope. O sea, que yo... Ah, por cierto, hablando, nos hemos dejado un poco Microsoft, que parece que quiere volver con fuerza o quiere, ¿sabes? Ha pasado unos años sin aparecer por el Macujare MS. Este año tenía un stand bastante grande con un titán de Titanfall y, bueno, y varios títulos ahí expuestos. Tenía Crimson Dragon, que es el sucesor espiritual de Panzer Dragon, más de Horta, ¿no? Del shooter último que vimos. A mí me gustó mucho ese, por ejemplo, pero poquito más, ¿eh? Luego, pues mucho GTA, ¿eh? Mucho GTA V, los japos locos con el juego, unas colas tremendas y también, pues eso, Lightning. Había Lightning con sus nuevos pechos, ahí estaba ya, luciéndolo con Lightning Returns. Yo, hombre, no sé, quizás de cara a ojos del jugador nipón se ve de otra manera, pero yo creo que en lo que se refiere al mercado global, para mí Japón con este Tokyo Game Show, yo creo que ha tocado fondo, que a partir de ahora solo se puede remontar y ojalá remonte. Yo creo que el hecho de la noticia de ver que PS4 va a salir antes en Occidente que en Japón, tratándose de Sony, es sin duda algo muy, muy esclarecedor al respecto. Y en lo que se refiere a la feria, como ha dicho Fran, yo me quedo sin duda con los juegos de lucha nuevos que hemos tenido. Ese Jojos parece que al final ha salido algo torcido, pero ¿Quién? Pero oye, todo lo que veo de Arc System, sobre todo del nuevo Guilty Gear, que ya era hora que tuviéramos un verdadero nuevo Guilty Gear, a mí me ha alucinado, sinceramente. Y respecto a ese nuevo Gundam, pues yo tengo esperanza de verlo por aquí. Oye, los Gundam Musou llegaron los tres a Occidente y este, ¿por qué no? Yo creo que más tarde o más temprano podría llegar porque también tiene muy buena pinta. Un apunte sobre el Gundam. A mí me dio la sensación que el nuevo Dragon Ball era una copia descarada del formato este que tiene el Gundam Versus en recreativas. Bueno, una mala copia. Sí, una mala copia, sí. Pero, o sea, yo no sé. Son Goku, claro. Espero que la gente no escuche del nuevo Dragon Ball, porque ciertamente muy muy discretísimo. Discreto. O sea, Seiya es muy discreto también, pero Dragon Ball viene de explotarse año tras año, viene también de estar muy muy trillado y bueno, veremos cómo queda la de gameplay. Pero es triste que vengamos del Tenkaichi 3 y del Budokai 3 y llegamos a esto en esta generación, ¿eh? Había esperanza con este, Nacho. ¿Tú no creías que alguna esperanza podría haber de que al fin en esta generación un buen Dragon Ball, pero ya habrá que esperar a la siguiente, ¿no? No, un buen Dragon Ball te vas al Super Butoden 2, ¿eh? El raño, Super Nintendo. Ahí. No, pero vaya, poquito más, ¿eh? Creo que no me dejo ninguna cosa. A ver, la feria ha estado a reventar, como siempre. Tenéis que ver cómo se pone los fines de semana. Han abierto pabellones nuevos. Ha habido exhibiciones de juegos de lucha, ha habido retransmisiones en directo. Tuvimos el Mad Catch and Bailey con los mejores jugadores del mundo, con Daigo, con Infiltration, con Tokido, con Justin Wons ahí compitiendo. Y luego, pues, como sabéis, el domingo cosplay, azafatas, están por ahí los vídeos funcionando. Así que si os queréis alegrar un poco la vista, pues le deis un ojo. Y yo con esto y un bizcocho, hasta Narita. Sale zumbando. Bueno, tío, pues ¿cuándo te vemos otra vez por aquí? ¿Vienes cuándo? Pues si Dios quiere y todo va en su sitio, mañana, hoy es martes, bueno, sí, lógicamente hoy es martes, el miércoles por la noche, no, el martes por la noche, hora de España, eso es. Muy bien, pues nada, buen viaje, tío, y aprovecha las últimas horillas por ahí por Japón, aunque ya te hemos ido siguiendo en Twitter, no has perdido el tiempo tampoco. Vamos a darle un poco al sushi para despedirnos. Pracho grande, hasta luego. Hasta luego, Nacho. Oye, ¿este es lo que ha currado ya hoy? A ver, pues se tiene que ir el hombre. Joder, oye, Albert, ¿de esto te ha ido comentando el personal algo mientras estábamos aquí debatiendo? ¿Qué? Pues oye, poquillo, la gente los ha enterado. ¿No has hecho promo tú, Enrique? ¿Tú que tienes que hacer estas cosas? ¿No has hecho promo de que volvemos? Sí, se ha hecho promo de que volvemos, lo que pasa es que tú eres el que tienen que cargarte de la cuenta de arroba. Yo estaba de vacaciones. Bueno, hay un Y encárgate, por cierto, sin hacerte mucho retweet a tu cuenta personal. Hay un par de mensajitos. Nos dice Pedro Lara que lo mejor, sin duda, para él ha sido Ground Zeroes, Dark Souls 2 y Deep Down. Lo demás son fricadas de los japoneses y aquí nos saldrá gran parte. El Turno Nocturno decía que a mí el Tokyo Game Show me ha servido para ver que la brecha Japón y Occidente ya es demasiado grande y que no volverán a ser lo que eran. Añade también que en la próxima generación la japonesada será un género gafapasta. Mark my words, dice que lo apuntemos. Y bueno, lo que sí ha habido es, ya desde que hemos empezado, varios mensajes de Jorbo, de Miguel Posada, de contentos de que por fin hemos vuelto, de que nos han echado de menos, y eso es algo que agradecemos todo el equipo. Sí, señor, mutuo ese anhelo, ¿no? Que regresásemos muy brevemente. Yo no he dicho nada mientras habláis de los títulos, pero le doy la razón al Turno Nocturno y a muchos que, como él, piensan que lo del Tokyo Game Show es otro universo ya y que la brecha efectivamente se está haciendo tan grande. Yo me acuerdo cuando el Tokyo Game Show, a todos los que seguíamos el mundillo nos interesaba más. No digo que no nos interese, evidentemente, pero a mí por lo menos me deja un poco, es que no sé, macho, están en su universo y no hay forma de sacarlos de ahí. Bien. Kojima, en su isla, Kojima, Juan, están en su isla. Sí, correcto. Kojima digo que no defrauda, pese a Motenay y a sus opiniones. Bien, Gabe Newell, Valve prometían anuncios para estos días, lo siguen prometiendo porque de esos tres que han anunciado, de momento conocemos uno al que le vamos a dedicar los próximos minutos. Especularemos también con respecto a los otros dos. Hablo de esa noticia que esta tarde se revelaba, ese sistema operativo de Steam. Ahora lo vamos a pormenorizar porque yo tampoco estoy muy puesto en cómo ha quedado la cosa y cuáles son los detalles del asunto, pero parece que se ha anunciado un Steam OS para que todo el mundo, ¿no?, directamente se lance a no solo juegos, sino otras alternativas que nos ofrece Valve para el salón de la casa. En fin, lo vais a contar vosotros mejor que yo, seguro. ¿Quién coge el testigo? ¿Enrique? ¿Fran? ¿Quién? A ver, Enrique, ¿qué tal de tú? Bueno, básicamente lo que hemos visto, primero hay que contextualizar un poco, y es que en esta semana, hoy estamos a martes, ayer tuvimos el anuncio de Steam OS o Steam OS, el miércoles tendremos otro anuncio, que no sabemos lo que es, y el viernes finalmente, previsiblemente, tendremos otro tercer y último anuncio. Partiendo de esta base, resumiendo un poco lo que es el sistema operativo de Steam. Se trata de un sistema operativo basado en la arquitectura de Linux, algo que ya dejó caer Gabe Newell la semana pasada cuando estuvo en esta conferencia de Linux, un sistema operativo gratuito y perfectamente funcional y enfocado para lo que es el salón de casa, o sea, para tenerlo en un televisor conectado. Y un sistema operativo que también tiene diferentes funcionalidades que permite, la primera y más importante, streamear, si no me equivoco, desde el PC, un PC con Steam o con este Steam OS, tu contenido directamente a un equipo de sobremesa, un equipo de televisión que ellos llaman, conectado a la tele, es decir, que directamente con el mando y con ese equipo vas a poder jugar a juegos aunque ese aparato que tengas tú conectado a la tele no sea muy potente. También incorpora el Steam Family Sharing, que lo que hace es que aquello que planteó el equipo One al principio, que nos gustaba tanto dentro de lo poco que nos gustaba de la consola inicial, que era poder compartir juegos con tus amigos y familiares, pues Steam lo va a incorporar con el Steam OS. Y bueno, y también tiene temas de streaming de partida, de sistemas para configuración de la familia. La verdad es que todavía sabemos muy poquito de este sistema operativo, que, como digo, será gratuito, se podrá descargar e instalar completamente gratis y llegará pronto, próximamente, según dicen Valve. Sí, la clave de todo esto es lo que... si repasamos la historia, sabemos que Gabe Newell, cuando presentaron Windows 8, este sistema que divide, digamos, las aplicaciones entre, con, digamos, las que están dentro de la tienda de Microsoft y las que no, él ya montó en cólera y dijo que esto no era el camino, que esto era una pesadilla, que Windows era un desastre para el jugador del PC, y ya podíamos ver un poco de... Supone que esto... Ahora no, pero quizás en un futuro pueda ser una amenaza para Steam. Entonces yo creo que ellos han estado trabajando en una manera de asegurarse de que tienen su negocio se mantiene. Es decir, Steam durante bastante tiempo ha estado, digamos, incentivando y procurando que muchos juegos tengan, sean, digamos, neutros a nivel de sistema operativo, que se puedan funcionar tanto en Mac como en Linux como en Windows. Que eso pues, requiere una serie de procedimientos que son complicados, sobre todo a nivel de los DirectX de Windows. No poder usarlos, tienes que usar OpenGL o tienes que usar cualquier otra alternativa. Pero bueno, ellos van a estar incentivando eso. Entonces, y este es un nuevo paso más. Ellos lo que quieren, yo para mí, lo que interpreto de esto, a espera de ver cuáles son los otros dos anuncios que van a mostrar, yo creo que ellos lo que pretenden es intentar incentivar que haya una neutralidad del sistema operativo dentro del mundo del juego en PC, que sea el sistema operativo que sea, que tengas, que si tienes, tanto si tienes Windows como si quieres instalar este programa, con lo que quieras, ellos puedan seguir pues con su negocio de venderte juegos, de que estés en su plataforma, que tengas tu lista de amigos en cualquier sitio. Yo creo que ese es el objetivo primordial a largo plazo. Y luego, en cuanto a aplicaciones prácticas de este sistema, pues ya la ha mencionado un poco Enrique. Por ejemplo, si queremos un ordenador para jugar, simplemente para jugar, en teoría podríamos instalar esto y dependiendo del número de juegos que sean compatibles nativamente con este sistema operativo, pues a lo mejor quizá no, en un futuro no te haga falta Windows. Simplemente podrías instalar esto y ya está, y puedes jugar con esto como si fuera pues un ordenador orientado exclusivamente a jugar. No sé si tendrás más aplicaciones aparte de juego, no, tampoco han dado muchos detalles, pero yo creo que la idea es esta. Y luego también, pues si te quieres instalar por ejemplo un ordenador pequeño para el dormitorio con el que puedas hacer streaming, por ejemplo, puedes hacer streaming de juegos que no estén disponibles nativamente en Linux, puedes conectar el ordenador que tienes en tu dormitorio, lo puedes conectar con el ordenador que tienes en tu sala de estar y jugar normalmente. No sé, tiene una serie de aplicaciones que no, pero hasta que no tengamos, digamos, el cuadro completo, que será el viernes, no, todavía nos quedan lagunas para ver cuál es la estrategia de Valve. Mote. Bueno, yo creo que evidentemente si esto no forma parte de un plan mayor, para mí no tiene mucho sentido, aparte que el riesgo es alto, ¿no? Porque enfrentarse con Microsoft cuando alguien tiene una superioridad tan clara en los sistemas operativos, me parece que o bien tienes la sartén muy por el mango o te la juegas mucho, ¿no? Tú, Fran, hablabas de los juegos que sean compatibles. Bueno, a ver qué presión puede hacer Microsoft aquí o allí o con sus juegos, sus Game for Windows, que si se ejecutarían o no dentro de la plataforma de Steam. Evidentemente... Ten en cuenta que Game for Windows ya no existe, lo han quitado. Sí, me explico, ¿no? No, no me refería a eso, sino a los juegos que sean de la propia Microsoft, por ejemplo, ¿sabes? Pues a ver que si se compatibilizan con esto. Vamos, yo si fuera Microsoft no lo haría. Entonces es una jugada muy arriesgada por parte de Valve y espero que haya un plan maestro detrás. Algo mucho más corto, ¿no? Probablemente un ordenador propio, ¿no? Espero, porque si no le veo muy poco sentido. Yo me voy a poner un poco en plan Albert, en plan troll, ya que está últimamente muy suavito, y voy a decir, ¿de verdad hay sitio en el mercado para esta tontería? Yo es que lo veo completamente innecesario, porque ni a Microsoft le interesa deshacerse de Steam, ni a Valve le interesa deshacerse de Microsoft. Están montando esto por si acaso ahora con Windows 8... Resulta que se le va a acabar el negocio, pero vamos, yo no veo a Microsoft con mucha intención de ponerse a pinchar ahora a Valve. Y yo creo que era eso, digo, con mi Steam en Windows tengo más que suficiente, no necesito nada más. Así que de momento esto, eso de que si tiene un ordenador solo para juegos, pues sí, lo monta y lo deja ahí, pero vamos, son muchos easies, ¿no? O sea que este anuncio yo no le veo de momento ningún futuro. Veremos a ver lo que pasa con los otros dos anuncios que todavía le quedan a Valve, pero de momento yo me quedo muy frío con esto. Yo no creo que tenga que sea una amenaza, ni mucho menos para Microsoft, ni que quiera acabar con Windows, ni que pretenda eso, sino un poco más lo que decía Fran, ¿no? Es decir, la gente, tú tienes tu PC con Windows, tienes tu biblioteca de Steam, pero igual te apetece jugar repanchingado en el sofá, eso lo tienes en el salón, el PC lo tienes en otro sitio, y entonces yo creo que la idea es más bien hacer que la gente se pueda montar un Steam Box que lleve ya su propio software con la distribución esta de Linux, y sobre todo, yo creo, hacer streaming de los juegos que tienes en tu PC al salón. No tanto porque si tuvieras que jugar, aunque los juegos estuvieran disponibles nativamente en Linux, tendrías que montarte otro PC aparte del que se supone que ya vas a tener porque ya tienes Steam. La mayoría de gente, yo creo, si te interesa esto. Entonces no lo veo tan fuerte, sobre todo a corto plazo, teniendo en cuenta que creo que no va a haber muchos juegos que sean compatibles en Linux, por no decir prácticamente ninguno, excepto en los que Valve quiera gastarse pasta para convertirlos. Pero el resto lo veo bastante complicado. Todas las desarrolladoras tendrían que ponerse a ello a estas alturas. Y creo que será más que nada para eso, para lo que decía Fran de hacer streaming. No creo que tenga que tener ningún tipo de miedo Microsoft. No, o sea, bueno, de ahí a contar, como bien decís, que tenga miedo en este caso Microsoft, incluso la propia One, no solo a nivel de PC, incluso la propia Ouya en este caso, porque está enfocado muy a lo que es el streaming de juego. Yo creo que Valve, de ir danque, esta Steam Box inicial, yo creo que la planteó como un dispositivo con un hardware más o menos, ellos hablaban de wearable computer o algo así, que le podías quitar piezas y ponérselas y demás, más cerrado, es decir, con un sistema operativo propio en el que se le instalaran juegos en un disco duro. Sin embargo, yo creo que han visto un poco cómo estaba evolucionando el tema de la nube con Gaikai, cómo Sony se adelantaba ahí dando un primer paso, compraba, cómo había diferentes coqueteos de plataforma de juego en la nube, y han dicho, bueno, quizás estamos tirando por un sitio demasiado del pasado y vamos a afrontar un poco la realidad en el futuro. Yo no creo que cuando se anuncie seguramente esa Steam Box o esta gama de ordenadores Steam Box compatibles con el sistema operativo Valve pues vaya a dar un paso atrás o algo así, sino siempre como dice, como viene a decir el año, le parece algo vacío. Yo creo que la verdad es un paso bastante significativo porque ten en cuenta que para recibir señal en streaming no te hace falta tener tampoco un equipo excesivamente impactante a nivel técnico, sino algo que te puede costar, pues no sé cuánto puede estar el coste, pero unos 200 euros, una Wii U perfectamente te va a permitir utilizar ese servicio en streaming, y es una consola que armándola con el hardware de un PC no saldría muy cara. A nivel de gráfica, a nivel de otro tipo de dispositivo. Entonces lo que veo, yo lo veo muy interesante de cara a eso, a estar repanchingado, como tú dices, Arturo, en un sofá, jugándote a, yo que sé, a cualquier tipo de juego. Sobre el tema de la compatibilidad de Linux, tampoco lo veo un problema, porque si estás haciendo streaming, realmente no necesitas que el juego se esté ejecutando en Linux. Claro. Simplemente tendrá su aplicación adaptada, y con esa aplicación, pues el Windows o lo que tengas en el PC hará, asumirá toda la carga, la enviará por streaming y tal. Y ya no solo eso, sino a nivel de futuro, lo que puede explicar todo este movimiento de que te saquen aplicación para Android, para iOS, que incluso, yo que sé, piensa que si tienes una nube, te saquen una aplicación para PS4 o para Xbox One incluso, para streamear tu juego de Steam a la consola. Es decir, Valve lo que ha hecho ha sido dar un paso adelante con una plataforma, desde mi punto de vista, aunque todavía no se ha visto nada, bastante sólida, y la verdad es que, bueno, a ver con qué nos sorprenden el próximo miércoles, que yo me aposté el cuello que viene ya lo que es el dispositivo en sí, o la gama de dispositivos Steam Box con diferentes fabricantes, y el viernes ya yo creo que vendrá algo de software. ¿Algo de software? ¿Qué? Half-Life. Half-Life 3, confirmado. Hombre, es el tercer anuncio de 3. Pero antes de seguir, yo creo que es importante esto que dice Enrique, hasta aquí una semana no estaremos aquí otra vez para sacar conclusiones definitivas, y nos estamos anticipando a lo que ha sido solo el primero de 3 anuncios. Que yo recuerde, aquí ni Dios, pero es que ni Dios le vio sentido en su momento a que Valve nos impusiera que para jugar a Half-Life 2 tuviéramos que hacerlo a través de una plataforma que se llamaba Steam, que la gente decía, ¿y para qué leña tengo que instalar esto para jugar a un juego? ¿Qué sentido tiene? Y miremos ahora lo que es hoy en día Steam. Yo dudo mucho de que, como decís, esto se vaya a quedar. Bueno, es que no se va a quedar solo en esta primera idea de disfrutar de juegos sentado en el sofá. Yo creo que, como decís, es una cosa que va más allá y de la que sabremos realmente hasta dónde abarca con el tercer anuncio. Si a mí esto que han presentado hoy, como decís vosotros, me lo complementan con una maquinita y al siguiente día con un Half-Life 3, que sabéis que esto es lo que queremos todos, a mí ya me lo han vendido, no sé a vosotros. Pero disculpadme una cosa, es decir, Valve lo que no va a hacer no es convertir el mundo del PC o su propio sector en un mundo cerrado, en una consola. Y lo contrario de lo que ha venido defendiendo siempre, ¿no? De lo que ha criticado Windows, vamos. Sí, es decir, digamos, a Valve, ¿cuál es el negocio de Valve? ¿Cuál es el negocio de Steam? Bueno, aparte de sus propios juegos, de la venta de Left 4 Dead o de todo esto, el propio negocio de Steam es ese porcentaje que calculamos que es un 30% de las ventas de los juegos que se venden en Steam. A Valve lo que le interesa es que la gente siga comprando en Steam. Pase lo que pase y caiga quien caiga. Da igual que tenga Windows, que tenga Linux, que te pueda instalar el sistema operativo en un televisor inteligente, da igual. Lo que Valve quiere es poder venderte tu juego y que esté dentro de, digamos, su universo. Es lo que decía Steam, que quieren expandir su universo, que quieren que haya más gente que esté dentro que tengan su lista de amigos con Steam, que puedan comprar con Steam, que puedan compartir, digamos, mods con Steam. Eso es lo que quieren. Entonces, Valve lo que no va a hacer es decir, mira, aquí tenemos nuestra Steambox y aquí vamos a sacar exclusivo Half-Life 3 para ella, porque a ellos no les interesa eso, teniendo en cuenta que la mayor parte de su público tiene ordenador de Windows. Ellos lo que quieren es poder vender Half-Life 3, que lo dudo. Si acaso si presentan un juego será, yo creo que Left 4 Dead 3, más que Half-Life, pero lo que ellos quieren es venderlo al máximo número posible y saber que no van a tener ninguna barrera y que van a poder llegar a más gente con esta iniciativa. Yo creo que a partir de ahí plantearse jugadas como las que tiene Microsoft, que por cierto, Sergi, cuando lo has comentado que iba a hacer Microsoft, ten en cuenta que Microsoft, lo que su peso pesado y su exclusiva están en Xbox One, no en PC. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que sacaron un Halo para PC? Si Microsoft de momento, ¿no? No sé. O sabemos. Ya, pero bueno, hasta ahora, visto lo que ha pasado con Guild Wars, visto lo que ha pasado con Alan Wake, que tardó como 2 años en llegar a PC, y visto lo que ha pasado con Halo, no me inspira mucha confianza de que ahora Microsoft tenga un plan para jugar en PC. Yo creo que ellos están más centrados en su consola más que en el compatible ahora mismo. Y nada, y bueno, y básicamente es eso, que yo creo que todo lo que haga Valve va a ser para llegar a más gente, no para crear un coto privado. ¿Quién más dice cosas sobre todo esto? Arturo estaba por ahí diciendo que igual salta para tocarle las narices a Enrique. A ver, ¿qué quieres decir? Yo quería verle un poco el lado negativo a todo esto que comentaba Fran, de que, bueno, obviamente lo que quiere Valve es que todo el mundo tenga sus listas de amigos en Steam, que todo el mundo tenga todo en Steam, y que todo Steam para arriba, Steam para abajo, que enciendas el PC y ya sea todo Steam. Y es darte cuenta también que estás muy vendido a Steam. No, hombre, ¿no? Ahora podrás ver... Sí. Que el día que tengas tu serie favorita en Steam también. Y si quiero jugar al Battlefield, que no está en Steam... Pues te levantas, te mueves al PC y sientas tu culo en la silla del PC. Y... Sí, bueno... Eso es mucho. Esto fantástico, pero siendo serios, Enrique, por un momento, es contraproducente, ¿no? O sea, perdón. Serios no se puede ser cuando se está aquí discutiendo de que la gran ventaja es que si quieres estar espachurrado en el sofá, pues puedes jugar al ordenador. No, pero a ver... Tiene el handicap que puede tener cualquier plataforma. Lo mismo me cuenta si quieres jugar al gol del PC y tienes una Xbox. O sea. Me refiero que en este caso lo que está haciendo Steam es, o lo que no puede permitirse Steam es cerrarse, es convertirse en una plataforma más, como puede ser Xbox, como puede ser PlayStation, con sus exclusivas y todo esto, ¿no? Si, para mí, si quiere triunfar, tiene que ser mucho más de amplio espectro. Sí, pero no creo que en ningún caso vayan a cerrarse como plataforma. Yo creo que el primer síntoma o el primer... elemento, el primer indicio que te deja caer que no van a ser una plataforma cerrada es el hecho de que utilice Linux. ¿Alguien apostilla que cambiamos de tema? ¿Alguna cosita más? Un exitazo, ¿eh? Sistema operativo basado en Linux. Wow. Nada. Todo el mundo utilizar el hashtag PrayForGaben. Muy prometedor, como el Hoja. Bueno, veremos de todas formas cuáles son los otros dos anuncios, que igual la semana que viene volvemos a retomar el tema Newell. Y tenemos más cosas seguro. Que decir, si os parece. ¿Qué pasa, Arturo? No, ¿qué dices? Seguro que lo retomaremos. Ah, seguro. Digo que si os parece, vamos a cambiar el tercio completamente. Espera, ¿qué? Hombre. Espera, que la gente está hablando, cierto. La cierto, gente sí, se está sí, sumando. Sí. Le ha costado, porque ya te digo, hemos irrumpido aquí un 23 de septiembre, que la gente no sabía venir, pero claro, lo han visto en la página, han visto que las redes se está hablando del tema y se están sumando. Así que, a ver, respecto a Steamos, dice Salvi RS que mientras traiga consigo Half-Life 3, por mí bienvenido. Alberto Martínez dice, ese sistema operativo no tiene nada que hacer a no ser que lo utilicen en un hardware cerrado o semicerrado. Y hace mención a Steambox. Sergi Sala, pues no comparto esa idea. Pienso que Valve ha mejorado el PC Gaming gracias a eso, en contestación a Motenai. El turno nocturno dice sobre este tema que SteamOS no se hace de cara a hacer una consola, se hace para ser un Android de videojuegos. Y a Google no le fue mal. Y por último, Jorge Alberto deja al aire la pregunta de que ¿creéis que Origin o Ubisoft sacarán su propia tienda en SteamOS? En SteamOS, si es Linux, es técnicamente posible. Así que bueno, la gente ya haciendo teorías de hasta dónde puede abarcar esto. Y oye, respecto al tema de antes, que la gente estaba contenta, me ha gustado este mensaje. Dice Víctor Martínez que fíjate si me gusta el Mary Podcast, que he apagado la Play con GTA V. Se os echaba de menos ya. O sea que Eso no se puede hacer. Jugar a GTA V y escuchar el podcast al mismo tiempo. ¿Hablamos de GTA V entonces o qué? Hombre, por supuesto. Sí, venga. Sí. Que todavía nos quedaron cosas por decir, seguro. Bueno, no, pero, ¿qué pasa, Enrique? No, digo que ya que está, lo que pueden hacer es sacar una aplicación del Mary Podcast para Steambox y problema arreglado. Correcto. O que pongan en el próximo GTA una emisora, ¿no? Con las 7 temporadas. También pues, mientras vas por ahí haciendo el esto, pues nos vas escuchando. Yo iba a intentar. ¿Qué pasa, Salva? No, que lancen una línea de sofás para despachos y así tenemos el problema de esta gente. Madre mía. Bueno, decía que cambiábamos de asunto por completo. Hemos decidido acercar como tema de debate esta semana también una cuestión, yo creo que puede ser interesante. Se han lanzado recientemente un par de juegos de tipo indie, ¿no? De presupuesto va bien bajo, sobre todo si lo comparamos con las burradas que se gastan en títulos AAA. Son dos juegos de terror que han tenido... Albert, cuidado, que estás ahí machacando el teclado con una ansia viva. Digo, dos juegos de terror... Ay, ay. Que han tenido unas muy buenas críticas, pese, como decía, a ese presupuesto más bien reducido. Hablamos de Outlast y de Amnesia. Dos títulos que recuperan, bueno, no sé decir si recuperan o inauguran, ahora hablaremos, ¿no? Sobre todo Outlast, una nueva forma de acercarse al género del survival horror, alejada de lo que tradicionalmente, sobre todo en las generaciones anteriores, triunfó y convirtió al género en uno de los pilares fundamentales del sector. Bueno, vamos a hablar de estos dos juegos, de sus enfoques, sus particularidades y el por qué esa buena crítica que en líneas generales han recibido ambos. Chicos, cuando queráis. Pues es que estaba escribiendo porque en cuanto has dicho que vamos a hablar de este tema, digo, Dios, o sea, ahora mismo no puedo titular, tengo que hablar mucho sobre esto. Teníamos una discusión esta tarde por línea interna, por correo, me estaba pegando yo con Relaño, porque le he dicho, digo, menos mal que le dedicamos una sección a lo que yo considero la nueva generación de survival horrors, y yo decía, bajo mi punto de vista, que es que es, vamos, ahora entraremos en detalle con cada uno de ellos, pero me parecen los mejores survival horrors que hemos recibido, obviamente, en los últimos años, y yo es que diría que plasman incluso mejor lo que es una experiencia, pues eso, de supervivencia en un entorno horrorífico de lo que lo hacían los survival de antaño. Quiero decir con esto, yo nunca lo había pasado tan mal con un juego como lo he hecho recientemente con Outlast, ni como lo hice hace pocos años con el primer Amnesia. Ya entraremos a debatir si el segundo está igual que el primero, si es mejor, si es peor y demás. Pero lo que vengo a decir, creo que es un nuevo género, es el género este de no puedes matar nada, huye, sobrevive, escóndete y reza para que no te encuentren. En eso consiste únicamente. Todo ese, digamos, ese sería la propuesta jugable, el sigilo llevado a un entorno oscuro, con una ambientación, con un apartado técnico, con un despliegue de medios tanto visuales como de sonido, que yo creo que es que los hacen unas experiencias redondas para los amantes del género de terror. No sé si alguien más está de acuerdo conmigo, a mí particularmente, y este ya es mi punto de vista, mi opinión, Outlast me parece de las mejores experiencias en cuanto a survival que he jugado nunca. Más allá del argumento, Relaño, más allá de que bueno, sentimentalmente Silent Hill tenga ese toque y dices, bueno, esto va más allá por temas de historia, de banda sonora y demás, pero en lo que a juegos se refiere, en lo que a survival horror se refiere, yo creo que nunca he jugado nada que me haya gustado más que Outlast, tal cual lo digo. Bueno, primero que corre, no mates a nadie, huye desesperadamente. A mí me estabas definiendo un sábado por la tarde en Ikea, a ver, más que un survival horror. Pero es el problema que es el concepto que tienes de survival horror, que te lo dio Resident Evil de PlayStation 1, ¿no? Y eso no era exactamente así. Nosotros cogimos Resident Evil como referencia, o Silent Hill como referencia al survival, y no era un poco regalarlo, decirlo eso. Pero sí que es verdad que yo casi diría que lo que han hecho Amnesia, sobre todo Amnesia para mí, el primero, es hacer un género nuevo, ¿no? Por primera vez un género, no survival horror, un juego pues de miedo, ¿no? Como el primer, a lo mejor, como si no os acordáis, los más viejos del lugar, de Alone in the Dark, ¿verdad? Que era un juego que jugaba un poco con el terror psicológico, más que con el terror verdadero, porque ¿qué diablos podías hacer con una tarjeta Sound Blaster y con una VGA? Pero vamos, que es lo más parecido a un reinvento de género, ¿no? Traigo algo que no existía hasta ahora. Tanto, survival horror, no sé si es el mejor, desde luego yo no lo veo como un survival horror. Es un juego de miedo y ya está. Y sí, es muy bueno. Yo estoy más de acuerdo con Mote, vaya por delante, que me parecen dos juegos sensacionales. Dos juegos que ojalá estuvieran en primera línea de un triple A, ojalá tuvieran mercado para salir como triple A. A escoto de indies, pero oye, es bueno que los podamos disfrutar, pero vamos, aún así a mí no me han ofrecido las mismas sensaciones que me ofreció un primer Resident Evil, un Silent Hill, Silent Hill 2. No sé si es porque ya estoy muy rodado. Recuerda, ¿no? Ya... ¿qué edad tenías cuando jugaste a eso? Recuerda también. Hombre, eso a lo mejor es eso, que ya estoy muy rodado y ya para que algo me asombre tiene que estar muy trabajado, ¿no? Pero vamos, aún así yo tiro más por la vía que ha dicho Mote. No considerarlo un survival horror, digamos, puro o digamos clásico, ¿no? De la manera en la que entendíamos el género. Pero vamos, como juego de miedo, a mí me parece bastante bueno. Ahora, yo me sigo quedando con los clásicos. Hombre, la verdad es que sí que, como estamos debatiendo, sí que lo situaría como un survival, casi como un neo-survival o una nueva corriente de survival horror, como decía Albert, porque tenemos un formato que no es algo que haya nacido justamente ahora, simplemente que han coincidido dos lanzamientos, como pueden ser Outlast, o bueno. Y la verdad es que son dos juegos bastante bastante diferentes. Yo los noto, uno va más por la exploración, el otro va más un poco al psicológico, a la agresividad. Parecidos en concepto, pero diferentes exactamente, en ejecución. Exactamente, sí. Uno es más de vieja escuela, por así decirlo. El Outlast es más de impacto. Y en mí, la verdad es que ya lo habéis visto, los estamos jugando, me han sorprendido bastante los dos. Uno me ha gustado más, Outlast me ha gustado más por la parte visual, por cómo utiliza la cámara, poco le da un poco, aunque no tiene una narrativa que sea excelsa o brillante, y ni mucho menos le llega a los primeros en el Hill, pero es un juego que impacta, un juego que abres una puerta y te asustas y se te cae la cara de tonto, que eso es lo que precisamente buscan. Y un título que desde luego hace bastante tiempo, y podríamos hablar de años, que no marca tanto a nivel de que no transmite tanto, mejor dicho, dentro de lo que es pues, PC y consolas. Porque bueno, yo creo que el último survival que jugué, que me dijo que me, por así decirlo, me impactó, no sé si pudo ser, yo qué sé, Silent Hill 3. Es que yo creo que hay que analizar un poco de dónde venimos y por qué nace un poco, yo creo, por qué nace el género este. ¿Cuántas veces nos hemos dicho en este programa a lo largo de 7 temporadas que el género survival es que estaba muerto? O sea, al género que más le ha afectado la evolución que hemos experimentado en los últimos años, de que todo se enfoca hacia la acción, tanto las plataformas, tanto los juegos de aventura, tanto los juegos de rol, o sea, cualquier género, la evolución que ha experimentado hacia la acción, yo creo que el que más ha visto afectado ha sido el survival, que era un juego que no requería de esa acción para conseguir lo que pretendía. Últimamente, ¿cuánto hace que no recibimos un survival clásico? Es que hace años. Entonces, yo creo que es una nueva forma de plantearlos, respetando un poco pues, lo que era la ambientación, lo que era esa angustia, lo que era ese, Dios mío, es que no quiero avanzar por ese pasillo porque sé que me pasará algo, adaptando a los tiempos que corren sin tener que recurrir a eso, a convertirse en un Call of Duty, que es lo que se ha acabado convirtiendo, pues eso, tanto la saga Resident Evil como poco a poco se está convirtiendo en la saga Silent Hill. Oye, de lo que hemos ido diciendo, yo imagino que la gente se hace una idea, pero, Fran, por ejemplo, tú, si tuviésemos que explicarle al que no se ha acercado todavía a Outlast, ¿por qué estamos poniendo un punto y aparte con el género del survival? que conocíamos y esta nueva aproximación, ¿qué le contamos? ¿Qué es lo que le va a seducir del juego? Yo creo que sobre todo el factor principal de Outlast es que es un juego que no está... no te lo esperas, ¿sabes? Muchas veces el componente de terror tiene un componente también algo de aleatorio, algo de que no sabes exactamente qué te va a encontrar, porque hay cosas que aparecen en el momento adecuado, digamos, en un momento justo, pero en otros momentos, pues, digamos, te encuentras, digamos, situaciones que son tensas, pero no es tan, no es todo una coreografía, no es todo un tren de la bruja en el que sabes en este momento va a pasar esto, en este momento va a pasar lo otro, sino que es un juego que tiene una gran ambientación. Entonces, y luego también es un juego que no tiene defensa posible, no tiene armas, no, totalmente tienes tu cámara. Entonces crea una tensión enorme el estar, digamos, por un sitio oscuro, y que la única manera de que te tienes para ver qué es lo que hay un poco más adelante es ponerte la cámara adelante y activar el modo nocturno, que además consume batería, ¿verdad? Siempre vas con la barra acabándote, y tú con una cámara que en cualquier momento pues te puede salir cualquier cosa, es decir, no sé, yo creo que si me permitís, yo creo que con lo que me comentaba Relaño, de que, bueno, que ojalá fueran triple A, yo creo que realmente este género en concreto, el género de survival, el género del horror, le sienta mejor este tipo de juego más corto, que tenga, porque al final de cuentas un juego de terror tiene que tener engancho, yo creo que tiene que tener algo que te impacte, y creo que es más fácil conseguir ese impacto, esa ambientación, y ese factor de sorpresa con un juego, una experiencia así de 4 o 5 horas, muy centrada, muy, digamos, dedicada a lo que es la ambientación, a los prolegómenos y tal, que un juego que, como pueda ser, por ejemplo, un Silent Hill con 10, 15 horas, que yo creo que ese tipo de juego es mucho más difícil de hacer a nivel de terror. Yo particularmente creo que si ahora hemos visto esto, es precisamente porque ahora digamos, el público admite estos juegos más económicos, con menos tiempo, a partir de Amnesia, sobre todo del sitio de Amnesia, y quizá también de vaya, el hombre, se me Slenderman. El Slenderman, exactamente, muchas gracias, Arturo. Yo creo que este tipo de juegos ha abierto el apetito y ha abierto el interés a esta clase de experiencias, y si no, no las tendríamos. Con algún, en excepción, hay que decir que en esta generación ha habido Condemned, no sé si lo recordáis, el primero salió para Xbox 360, sí, fue uno de los juegos de lanzamiento, que era un juego que te garantizaba ese terror psicológico que a lo mejor estamos buscando hoy en día en juegos, digamos, de mucho menor presupuesto. Condemned era un juego de alto presupuesto, o sea que experiencias de ese tipo las hay, lo que pasa es que hay que buscarlas mucho, ¿no? Y hay que, cada vez es más difícil, vamos. Oye, en el texto de Amnesia, del último, yo leía que la empresa no lo concibe como un sucesor numérico, un Amnesia 2. El planteamiento es similar, es un juego distinto y tal. ¿Realmente está a la altura del primero, que es el que causó esta sensación y tan buen regusto de juego, Albert? Bueno, hay debate. Amnesia, bueno, a colación de lo que decíamos de Nice, son juegos muy particulares y quizás su propuesta indie nos permitan, o sea, ofrezcan un tipo de contenido que quizás no sea del agrado de la gran mayoría, pero sí que gusta muchísimo a los que buscan unas experiencias un poco distintas a las producciones más mayoritarias, ¿no? Ese fue el palo que le cayó a Ramón en su momento por criticar por eso al primer Amnesia, un juego particular, pero que, bajo mi punto de vista, y yo creo que gran parte de la comunidad, muy bien concebido y, como se diría, muy bien parido, ¿no? Para la segunda parte, lo que pasó, o lo que ha pasado, es que los desarrolladores se han unido, ¿verdad, Francis? Lo hacen los dos a la vez, tanto los responsables del primero como los responsables de aquella experiencia rara que se llamaba Dear Esther, ¿os acordáis? Que era un juego, que no era un juego, era sencillamente una secuencia controlable en la que se nos contaba una historia y en la que no podíamos hacer nada salvo escuchar y avanzar en esa historia, pues se aliaron ambas y se han sacado este segundo Amnesia, que pierde un poco, digamos, las posibilidades que tenía el primero. El primero jugaba mucho con las físicas, el primero jugaba más con enemigos, el primero juega más con sustos directos y este, digamos que se centra un poco más en precisamente la historia, la ambientación, la historia, lo que ha pasado, el qué ha pasado aquí antes de que tú pasaras, es una amnesia cruzado precisamente, pues eso, con Dear Esther. Hay gente que esa propuesta, digamos, más tranquila, más no sé, más conservadora quizá, el hecho de no arriesgarse tanto, pues le ha decepcionado un poco. Y yo creo que el problema que ha tenido este segundo Amnesia, sobre todo, es que salió una semana después de Outlast. Y yo creo que Outlast ha sido un impacto brutal. Entonces, no sé, yo particularmente me quedo con el primer Amnesia, pese a que el segundo, pues, bajo mi punto de vista, está muy bien también. Yo creo que son detalles. Por ejemplo, hay un detalle que creo que salta a la vista. Por ejemplo, en el primero tenías, acuérdate que tenías la linterna esta con un aceite y se agotaba. Y en este, por ejemplo, se la han quitado. No tiene ese problema. Y ese es un factor muy importante, porque en el otro, el que tú aquí ves, en el segundo Amnesia, más o menos no tienes problema, porque tienes la luz constante, no te tienes que preocupar de eso. En el otro estabas constantemente preocupándote de que te ibas a quedar sin luz. Y muchas veces los monstruos tampoco los... En el nuevo Amnesia, los monstruos los ves generalmente. Y lo otro muchas veces es que no los veías. Y como no los veías, te morías de miedo porque no lo veías. No veías de dónde venía. Oía ruido, oía algo, pero no veía... No. Luego también el factor de... El efecto este de locura que era fundamental en el primer Amnesia, pues tampoco está. Entonces... Es curioso, o sea, normalmente las históricamente hemos entendido que una secuela es para ampliar las posibilidades del primero, ¿no? O sea, vas a ampliar un poco más lo que ya has ofrecido. Vamos a ofrecer más, una segunda parte, no nos cabía en la primera, ahora más. Y resulta que Amnesia 2 ofrece menos. Raro, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando el tema. Yo no sé si después de todo lo que hemos dicho... ¿conviene seguir llamando a esto survival horror o esto es un género, como también os ha apuntado por ahí, nuevo? Un poco al hilo de lo que han sido los juegos tradicionales en este sentido, pero que abren una nueva vía, ¿no? Sobre todo por el tema del panorama indie, que me da a mí la sensación es ideal para este tipo de apuestas, que quizá en el circuito de los AAA no tendrían, ya no solo por la duración, como decía antes Fran, sino por la propuesta misma, sobre todo con Outlast, no tendrían a lo mejor la repercusión que tienen estos circuitos alternativos, cada vez menos, como son las plataformas indie. En cualquier caso, yo no sé si los títulos que seguiremos viendo y que sí entroncan con aquellos Resident y Silent Hill y demás, que vengan en el futuro, después de los cambios que hemos visto recientemente, léase Dead Space, creo que era también y tal, van a seguir siendo meritorios, ¿no?, de llamarse survival horror. Veremos. Mira, no sé si tienes algo que decir. Juan, Fatal Frame, Project Zero, o sea, que sé que se llamó Project Zero, si no recuerdo mal. Esa es la forma de hacer un survival. Sí. Como Dios manda. No, todo lo demás, fíjate, son experiencias únicas. Después de hacer esto, ya no lo puedes volver a hacer. Con lo cual, cada vez que intentes hacer una secuela de esto, pierdes la gran parte, la inmensidad de la magia que tenía al principio. Y si no, mira Fatal Frame, que fue un juego de éxito, tuvo una segunda parte, que sin duda era mejor que la original, sí. pero no tuvo ni la mitad del éxito que... ¿Cómo se llama? Para finalizar, ahora que decías si se va a continuar en este estilo, hay un juego anunciado del que no me sale el nombre ahora, también anunciado ya para Play 4, que usa el Unreal Engine 4, y que básicamente viene a reproducir esta misma fórmula de la que estamos hablando ahora. ¿Te sabes tu nombre, Fran? ¿De a cuál me refiero? No se lo sabe. Somos unos expertos en videojuegos, pero no lo sabemos. ¿Tenéis Room? ¿De los mismos que han hecho Amnesia? ¿Es el Everyone's Gone to the Rapture? Pues no lo sé ahora, no lo sé el nombre, pero sé que... Búscatelo ahora, cuando me hablemos. Ahora lo buscaré, pero escucha, Juan, hazme caso. Este tipo de survival está aquí para quedarse durante un tiempo, ya te lo digo yo. Bueno, yo vamos, Juan, para resumir, yo todo esto no lo veo como un survival horror puro, pero... Claro. No, el Resident yo creo 6, que sí. es más una adaptación, ¿no? Una adaptación del género a los nuevos tiempos, o sea, estos tiempos de la era Call of Duty, ¿no? Y vamos, que el género, digamos, adopte esta forma y lo haga bien, pues oye, algo, por cierto, algo sin duda de lo que alegrarse. Ahora que os pillo, es que este verano pillé en lo de las ofertas de verano de Steam, así saco un poco off topic, me gasté un euro o un euro y medio, creo que fue, en el Resident Evil 6. ¿Quién puede devolverme euro, euro y medio? ¿Vosotros sabéis a quién puedo escribir? Si le escribes a Gabe Newell, él te contesta. A ver, ¿podéis, podéis entrar a mis estadísticas de Steam? O sea, me duró el juego 12 minutos. ¿Qué nota le disteis a esto? La madre que os parió a todos. Un día, un día. Que me podía haber un día. Valía un café. En fin, va, sigue. En fin, sigue. Eso digo yo. No, mira, te voy a dejar que sigas hablando, pero esta vez mirando un poco al tema tweets y mensajes. ¿Nos dice algo la gente de esto último que hemos comentado? ¿Les causa más terror ver hacia dónde va el survival horror que el juego mismo o qué? No sé si les ha causado terror o sopor o lo que sea, porque no han dicho nada al respecto. O sea que yo, si quieres, corremos un tupido velo y avanzamos a la siguiente sección. Venga. Seguro que lo que viene ahora, a los que estén escuchando, les va a provocar lanzarse un poco ahí a comentar. Yo decía antes al principio, ¿no?, que los regresos del Meri Podcast siempre coinciden con el regreso de las competiciones deportivas, especialmente el opio del pueblo, el fútbol, que lo mueve todo al final, y sus dos representantes por excelencia durante los últimos años con sendos capítulos, sendas entregas de sus prolíficas sagas. Hablamos de PES y FIFA y de lo que ofrecen los nuevos títulos. Ahora nos va a pormenorizar también Salva un poco la cosa, pero me da la sensación de que hay lugar para la esperanza, aunque con mesura, ¿no? Está la cosa todavía incipiente. Para la esperanza quiere decir que tú eres de PES, ¿no? De Pro Evolution Soccer. No, pero está bien que lo apuntes. ¿Por qué te lo dices? A ver, venga, dale caña a eso. Hombre, porque FIFA está consolidado. Es verdad que esta entrega propone muchos cambios, sorprendentemente, propone muchos cambios. Y en cambio, Pro Evolution Soccer, con el nuevo motor Fox Engine y todo lo que han querido hacer nuevo, pues sí que es una base más irregular, se nota que les ha faltado 6 meses de desarrollo. Y perdonad. Pero lo que importa es que esa sale Snake como personaje o no. No sale Snake. De portero. No. Vale. Salva. A ver, no, Salva está en el sillón. Es que estoy teniendo un problema con el botón de hablar. Si me dais un sí, nada. Lo arreglo. Venga, a ver, ¿quién puede coger el testigo? Bueno, básicamente lo que comentamos un poco, Salva, es que entra Konami con una declaración de intenciones más que con un título. Bueno, un título que ya de entrada, aparentemente y a priori, según hemos visto por notas, superior a los PES de los años anteriores. Y muchos han llegado a decir, en esto que me corrija Salva, que la verdad es que parece que Konami ha ido tirando los últimos años sin lo que debía, ¿no es así? Sí, perdónate, es que había puesto el botón de hablar en un sitio y se había llegado al final y estaba haciendo ruidos extraños y ya está solucionado. ¿Por dónde iba? Bueno, Pro ha cambiado mucho por el tema del motor. Como todos sabemos, lo que vimos los últimos 4 o 5 años, estaba usando un motor de la época de PlayStation 2 y el juego era divertido, tenía cosas buenas como la física del balón, la variedad de situaciones, pero no da para más. Y ahora con el nuevo juego se ha hecho un lavado de cara muy importante. Tenemos animaciones muy reales. La física del balón seguramente es el mejor balón que se ha hecho nunca en un juego de fútbol. Es realmente perfecto. Tú lo ves y es como un partido que puedes ver en la tele. Pero, a cambio, como es un motor nuevo, lo comentamos el año pasado, está claro que podía fallar, que tenía margen de mejora, y es lo que ha pasado. No han tenido tiempo de implementarlo todo, hay movimientos todavía que son bastante lentos, hay ciertas mecánicas de disparos y de pases que no están del todo bien implementadas, y el resultado es lo que te comentaba al principio con Pro Evolution Juan, que la esperanza es que en 1 o 2 años Pro pueda volver a ser lo que fue en su momento. Y de FIFA decías establecido y tal, pero yo leyendo el análisis me quitas ahí estas innovaciones que han metido, igual también por eso quizá hay que esperar, ¿no? A ver si cuajan para, digo, lo que han querido innovar para futuras ediciones. Sí, en lugar de hacer algo muy conservador, que sería actualizar las plantillas, meterle 2 pijadas y esperar a que acabe la generación, también le han metido un buen repaso al juego. Yo lo comentaba en el texto. Creo que es el cambio más brusco que recuerdo de los últimos 5 años en FIFA, de un año al otro. El balón lo han cambiado por completo, tiene algunas cosas buenas y otras no tan buenas en reacción, Han puesto muchas animaciones nuevas, tema de refriegas, de choque hombre con hombro, los saltos y tal. Ha mejorado mucho, todo es bastante más real. Lo que pasa que lo que tenía FIFA es que era un juego muy fluido. Tú jugabas y todo iba como la seda, todo iba al mismo ritmo, todo veías que todo funcionaba sin fisuras. Y ahora sí que es verdad que con la implementación de algunas animaciones y algunos movimientos, a veces esa fluidez se pierde, ¿no? Algunos movimientos son más lentos de la cuenta, otros son un poco antinaturales. Nada que en un año o así esté perfectamente implementado y tengamos un título pues brillante. De ahí eso, de ahí que el juego tenga algunas décimas menos que el año pasado, ¿no? A pesar de tener cosas más buenas que el año pasado, sí que es verdad que en conjunto la sensación es que este FIFA le falta un poquito. Te lo han cambiado. Sí, bueno, sigue siendo un FIFA, ¿eh? También es verdad que muchos jugadores de pro, seguramente si les puede gustar un FIFA será este. Lo digo además por experiencia de algunos amigos que me lo han comentado. Pero la sensación es esa, que han puesto muchos cambios que seguramente en la nueva generación van a lucir bastante mejor. Oye, Salva, me preguntan por Twitter, a raíz de lo que estás diciendo, entre fallos de uno y fallos de otro, o Ichillanza Men, Jack Espárrago, que dice, oye, este año, ni esta vez ni Pro ni FIFA. El Pro hay que esperar para Next Gen, porque sigue muy robótico, y el FIFA se ha vuelto muy real. ¿Estamos en el peor año de fútbol de los últimos años? Ostras, yo diría que no, la verdad. No, o sea, yo estoy destacando cosas que considero que han podido empeorar o que faltan mejorar respecto al año pasado, pero no significa que sean malos juegos de fútbol. Al Pro le están dando, yo creo que injustamente por diversos motivos, y el tema del FIFA, este FIFA es de los 3-4 mejores que hay actualmente. Por ejemplo, es mejor que FIFA 12. FIFA 12 salió con un motor de impactos que chocaban dos jugadores en el centro del campo y salía uno rebotado hasta el córner, y porque estaba bugueado el tema del motor de impactos. Es muy buen juego. Hacían un Jordi Alba. Sí. O bueno, un Di María dando volteretas a lo croqueta. Pero es muy buen juego, pero yo creo que lo que han implementado, pues le falta darle una vuelta más. Yo personalmente no me estaría un año más con FIFA 13, le dedico muchas horas a los juegos de fútbol y no me estaría un año más porque creo que tienen cosas muy interesantes. Y a nivel gráfico, la evolución, al menos en los últimos años, hombre, si lo miras dejando varios años, ¿no?, entre comparación y comparación, evidentemente se ve, luego ha sido como muy paulatino. Yo no sé si, igual lo has comentado, si es así, perdonadme, pero si lo del Fox Engine suma en este sentido y a nivel gráfico es más vistoso, ya no hablo solamente del comportamiento de las físicas y demás, sino del aspecto gráfico y del rollo visual, ¿no? ¿Estamos cada vez más cerca del fotorrealismo ese que nos acabe confundiendo, rollo Dinio o qué? El fotorrealismo. El fotorrealismo nos confunde, no sabes lo que te estoy diciendo. El fotorrealismo lo veo lejos, ¿no? Hay gente que se maravilla con Bayonne, pues imagínate, ¿no? A ver, el Fox Engine ha mejorado mucho a Pro Evolution Soccer. Sí que a vista de pájaro, o sea, la foto desde lejos en la cámara de televisión, sí, pues a lo mejor no lo ves. Pero cuando los ves en movimientos, las animaciones, los pases, cuando pinchan un balón, los controles, los disparos, hostia, es que la mejora es increíble. Es increíble. Lo que pasa es que hay margen de mejora. Hay muy pocas caras recreadas, por ejemplo, en Pro Evolution Soccer, y los que no se parecen es que no se parecen en nada. Pero en nada, no. Son dummies, ¿no? Es como comparar a Albert Gil con Brad Pitt, por ejemplo, ¿sabes? Que no tiene nada que ver uno con el otro. Yo pensaba que iba a saltar, pero no, está el tío ahí expectante. ¿Pero eres en conocimiento de videojuegos o cómo es? Yo no puedo, ahí no hay nada que objetar. Él se parece a Shepard y es así. Y yo no, me parezco a Brad Pitt. Es así. Y siguiendo con esto, ahora que lo dices, FIFA es muy continuista, seguramente hace 3 o 4 años que lo vemos más o menos igual, sí que mejoran algunas cosas y hay muchas más animaciones, pero están ampliando mucho las recreaciones faciales y cada vez hay más equipos con las plantillas bien paridas, ¿no? ¿Qué se dice? Licencias, ahí seguimos como estábamos, ¿no? Malamente por un lado y muy bien en el otro. No hay nada que hacer. Pro Evolution Soccer perdió todos los estadios de la Liga Española que tenía el año pasado. sigue sin meter licencias muy importantes como la Bundesliga. Es absurdo que no esté la Bundesliga o que el Borussia Dortmund no esté. No me entra en la cabeza. Sí que han apostado fuerte por el mercado sudamericano. La Liga Chilena, la Liga Argentina, la Copa Libertadores es una licencia muy importante. Pero claro, llega FIFA una semana después y anuncia que tiene la Liga de Colombia, la Liga de Chile, la Liga Argentina, 19 equipos de Brasil... Y además, pues las 8 o 9 ligas europeas con sus divisiones, no hay nada que hacer en esto. Hay gente que se queja que EA Sports está siendo muy agresivo con el tema de las licencias, pero, macho, bueno, no creo que las empresas sean una ONG ni nada por el estilo, ¿no? O sea que si una apuesta fuerte y además sale bien, pues mejor. Bien que hace 5 años FIFA 2005 tenía más licencias y era una castaña de juego. Salva, te mojas y pese a las décimas, ¿no? O décima de diferencia entre la nota de uno y el otro, te quedas con uno, pero así un poco en plan como contundente, ¿o qué? Sí, me quedo con FIFA. Sí. Yo siempre había sido de pro, hace 3-4 años que mi juego principal es FIFA, aunque pro lo juego bastante en solitario porque me gusta, pero este año yo veo a FIFA bien por delante. Porque es que Pro es una promesa ahora mismo y le falta. Tiene cosas. O sea, la gente está de la promesa ya un poco cansada. Sí, pero es que una cosa es lo que Konami dice, que Konami lleva años prometiendo, y la otra lo digo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, que quiero decir que a mí cuando decían que el Pro 13 prometían que sería el mejor juego de fútbol, yo sabía que no, más que nada porque usar un motor de hace 10 años pues no te lleva a ningún sitio. Pero sí que es verdad que si hacen las cosas bien es una promesa interesante de verdad. No porque lo digan ellos, sino porque es que tiene una base nueva con la que trabajar y esta gente no se puede haber olvidado de hacer juegos de fútbol. Bueno, yo al final lo decía medio en coña antes de empezar el programa en Twitter, pero después de todo esto, Sensible Soccer sigue siendo el mejor juego de fútbol y es así, y ya está. O nada, Juan, nos ponemos el ISS de Super Nintendo y a tirar para adelante. Sí, aquí el hoyo es Winning Eleven. Antes de que pasemos a otra cosa, Albert, espero que con esto sí la gente haya dejado algún mensajito por ahí. Sí, la gente ya está animada y, como decía Salva, muchos palos le están cayendo al Pro. Pedro Lara dice que PES 2014 dice que son como 22 valerones en el campo. De primera se impresiona, pero cuando se te pasa pones FIFA y se nota que aún sigue a años luz. Chopi en dos tweets nos dice que ahora en serio es una vergüenza que saquen un juego en fase beta y lo vendan como nuevo y mejorado con Fox Engine. El Fox Engine en el PES petardea mucho, se ralentiza, parece que tiene lag, parece que fuerza la consola y me va a reventar. Y Víctor Martínez nos pregunta, bueno, cree que la generación se la ha llevado otra vez FIFA claramente, pero nos pregunta Salva si sigue lo de crear a tu pro y jugar solo para mejorarlo, no en el online. Sí, sigue igual. Y de hecho ahora el modo pro puedes jugar amistosos directamente. Tú vas a amistoso modo pro, te coges el Barça, coges a Neymar y empiezas a tirarte por el suelo. Pues bueno, sí, esto es lo que da de sí el tema futbolero. Así, bueno, un apunte. A ver, si yo te haré una preguntita ahora, dale caña. Vale, solo un apunte. Me sorprende mucho lo que hizo Konami con la demo que colgó un par de semanas antes de la salida del juego, lo comenté en Twitter. Yo creo que hay demos que hacen más mal que bien a una compañía, porque es que la demo estaba muy lejos del juego final. Y mira que el juego final pues le faltan cosillas, imaginaos cómo estaba la demo. Pues en ese rollo vaya cayendo Pro varios años, ¿eh? Sí, siempre prometen luego que mejorarán tal y cual, y es verdad que mejoran cosas, pero la sensación que se lleva mucha gente que solo prueba las demos para decidir, pues no es buena. Salva, igual lo que pregunto tampoco tiene mucho sentido. Las fechas en las que estamos, puede que haya tenido que ver algo esto. Digo porque no hemos visto todavía, ¿no? En profundidad casi ni por encima lo que serán estos juegos en la siguiente generación, pero puede que esto les haya pesado al desarrollo. Es que, no sé, recursos destinados a las versiones de las consolas gordas que están por venir y estas, pues bueno, salimos del paso y tal, ¿o qué? Yo a Pro no, porque no tenía previsto salir a la nueva generación. A Pro lo que le ha pesado es que no han tenido tiempo. Y es que se nota que les ha faltado un tiempo para acabar de pulirlo. Y FIFA, yo tengo la tengo la esperanza, entre comillas, de que muchos de los detalles que no me han acabado de gustar del juego en la nueva generación no se noten tanto. Bueno, pues acabaremos por resolver estas dudas cuando efectivamente estén disponibles y los hayamos probado. Antes de que cerremos el debate, hay otra cuestión, ¿eh? Al final nos va a dar tiempo, yo creo, e incluso igual podemos hacer algún minutillo de estos de micro abierto. Digo, otra cuestión de la que tenemos que hablar, además hubo un... Estamos jugando en la web con Hearthstone como protagonista. Ha causado furar el juego este de cartitas basado en el universo. Sí, sí, iba a decirlo yo. Digo, hablar de esto es que la gente se eche encima ya pidiendo con la mano por delante. Digo, ha causado furor el juego de marras de cartas basado en el universo de World of Warcraft. Yo quiero saber lo primero, ¿qué es esto? Y lo segundo, el porqué de la locura que ha causado, porque es que es exagerado y sobre todo con el tema betas, porque es que ha sido tremendo. Yo creo que es el equivalente al anuncio del palo, pero con algo de Blizzard. Y que si tuiteáis a @EnriqueGper os dará betas. Si dejáis de seguir a Arturo o a Square, os doy betas. Yo creo que fue bastante, ¿eh? No lo esperábamos. Pues, la verdad es que lo comentábamos con la gente de Blizzard y tal. Unas claves para hacer una iniciativa y tal. Y porque pensábamos que el juego tiene muy buena pinta y va a tener interés. Y de repente fue como una tormenta, así una cosa que daba un poco de miedo ver los hilos de comentarios con la gente pidiendo, por favor, una beta. Y bueno, y la verdad es que, a ver, yo el juego a mí me gusta mucho. Creo que, para empezar, está muy muy bien hecho. Para los que no sepan de qué va el rollo, porque, bueno, me imagino que casi a esta altura ya casi todo el mundo lo conocerá, pero es un juego de cartas que ha hecho Blizzard. Lo han hecho ellos internamente. Antes tenían un juego de cartas físico. Es un juego de cartas pues tipo Magic, pero está, digamos, está simplificado y está orientado a todo el universo de WoW. Entonces, pues todos los personajes, todas las habilidades, todas las criaturas, todo está, todo recuerda muy poderosamente al MMO. Y lo que tiene, porque está muy bien diseñado para ser un juego, para mi gusto, es bastante simple. Es un juego, digamos, si la comparas con Magic, por ejemplo, es bastante más simple. La economía es muy simplificada. Las mecánicas de juego son muy fáciles de entender. Pero tiene una gran variedad de posibilidades y con partidas muy rápidas, suelen durar 10-20 minutos. A mí me parece que un gran matchmaking, por lo menos en beta. Y la verdad es que es un juego que te pone a echar partidas y se te van las horas muy tranquilamente. Y empieza, a medida que vas consiguiendo, digamos, ganar, pues obtienes puntos. Con esos puntos puedes conseguir tarjetas, booster pack. Y con esos boosters, pues consigues, digamos, nuevas tarjetas aleatorias que puedes incorporar a tu propia baraja personalizada. Que esa es una gracia de estos juegos, el crear tu propia baraja con tu propia estrategia. Tienes, además, diferentes arquetipos que corresponden a las clases que tienes en WoW. Así que, por ejemplo, si te puedes crear un mago, pues tienes habilidades de mago que puedes combinar con clases de criatura y con cartas de hechizo y con... Digamos que tiene una gran variedad de posibilidades y es todo como así, como muy rápido, pero no es simple de entender, pero difícil de dominar. Y la verdad es que salen unas partidas muy interesantes. Yo creo que juega mucho con la nostalgia que le quedaba a mucha gente que jugaba al WoW hace años y que ahora vuelves a ver otra vez todos los escenarios que hay, Orgrimmar, todos los sonidos, las cartas que son los propios mobs del WoW, que te vuelven a hacer los mismos sonidos que en el juego, las habilidades de cada clase que comentaba Frank, que son las mismas que has estado jugando en el juego. Y eso lo ha dicho mucha gente, que más allá de lo que se dice también, que si este juego lo hubiera hecho Paquito Games en vez de Blizzard, iban a jugar 3 en vez de 3 millones, que sí que es verdad que yo creo que va a atraer sobre todo por el tema de World of Warcraft. Pero yo creo que sigue siendo un juego de cartas y que una vez ya todo el mundo tenga beta, todo el mundo lo pruebe, se le vaya las ansias a la gente, que yo creo que no quedará con mucha gente precisamente por la temática que es, que no me parece muy atractiva para el gran público. No sabes lo que dices. O sea, llevamos unos años, ¿te acuerdas, Frank, que lo hablábamos en verano cuando hubo todo este bombazo? Llevamos unos años que poco a poco se está instaurando en PC y en plataformas móviles una corriente de herederos, pues eso, del espíritu de Magic, Desde el propio Magic the Gathering, el Plains of, como leñe se llame, en sus versiones anuales. Vale, desde sus versiones anuales hasta todos estos que si Shadow Era, que si Scrolls, que si tal, hay un montón de juegos de cartas y mucha gente dispuesta a jugarlos, que de repente pues coge Blizzard y dice, oye, ¿y si hacemos esto de una forma, como decías tú, de nuestra manera, ¿no? Difícil de aprender y fácil de aprender y difícil de dominar, pues yo te digo, creo que va a ser un bombazo lo de Hearthstone cuando salga un juego free to play, que muy posiblemente lo acabarán incluyendo como, digamos, meterán un acceso directo para jugarlo desde el propio World of Warcraft. Seguro, o sea, está seguro. Clarísimo. Ya hay modelo en el juego, ya no sé si claro, has visto, o sea, ya hay modelo en el juego que está en la taberna jugando al juego, no, segurísimo. O sea, yo te digo de verdad, creo que esto es muy parecido, no sé si el resultado al final a nivel de éxito sea el mismo, pero creo que en su momento cuando Blizzard dijo, mirad, esto es Warcraft 3, y estamos trabajando en una cosa que se va a llamar World of Warcraft, que es un juego de rol online, la gente dijo, pero... ¿Qué dices? O sea, ahora vas a meter tú en un masivo online cuando hay dos y los juegan cuatro frikis mayores que pagan cuotas mensuales. Eso va a ser un fracaso. Mira en lo que se ha convertido hoy en día a tanto World of Warcraft como el género de los MMOs. Creo que Blizzard tampoco va a fallar en esto y que va a ser un bombazo. Y a los streamings de Twitch me remito. Vaya exitazo que está teniendo las partidas del jueguecito. Es brutal. Recordemos que sale para iPad, sale para creo que iPad, creo, el resto de tablets, solamente iPad. De iPad momento. Y Android puede ser. Android creo casi seguro que no, todavía. Y lo que decimos, yo creo que es lo más importante, más allá de todo esto que te he dicho, es que el juego es muy divertido. Creo que una de las cosas que consigue muy bien es plasmar que cada clase realmente se parezca a su homónima de World of Warcraft. O sea, es que estás jugando una baraja de rogue y la forma de jugarla, pese a ser con cartas, es que es muy parecida a cómo funciona un rogue en World of Warcraft. Y el mago es que funciona muy parecido. O sea, la gente se va a sentir muy identificada rápidamente con lo que han estado años haciendo en World of Warcraft, pero en un entorno de cartas. Yo de verdad creo que esto es el nuevo bombazo de Blizzard, ¿eh? No sé, Mote, ¿tú lo has probado? Sí, sí, he jugado con la cuenta de un amigo y francamente me pareció estupendo, que se nota cuando gente que ha amado Magic the Gathering pues hace su propio juego, ¿no? Y claro, lo va a hacer pues ambientado con World of Warcraft. A mí me ha gustado mucho, me recordó, fíjate, que es una que no es, pero un poco a lo mejor de Final Fantasy VIII, que era el juego de cartas que tenía. Sí, es que es muy simple, o sea, las reglas son muy simples, pero tienen... A la que descubres cómo funciona y dices, vale, atacas, defiendes, maná y cuatro habilidades. Vale, genial. A la que te das cuenta de la de posibilidades que se abren con el resto de cartas que hay disponibles y lo mucho que pueden ampliarlo esto. O sea, ¿tú sabes lo que pueden llegar a ampliar esto? Que si meterle las raids que había en el juego de cartas, que si meterle la clase Monk, que si el DK, que si en algún momento dado hasta se les puede ir la olla y meter aquí el universo de Blizzard, ahí el universo de StarCraft y de Diablo. O sea... Es que pueden hacer lo que les dé la gana con esto. Yo te digo, yo creo que aquí se masca algo grande. Vamos, tiempo para que haya torneos como los había con Magic. Yo creo que en 3-2-1, ¿no? Esto va a ser la locura. Ya han dicho, que van a apostar por los sports. Ya lo han dicho. Sí, sí. Bueno, ¿tenemos algún comentario de esto, Albert? Pues estaba tan... A ver... Pues ahí tan... Sí, obcecado. Sí. Ahora lo pillo fuera. Hay un comentario que nos manda nuestro oyente Enrique García, que dice, chicos, no me quedan betas de Hearthstone. Lo siento, es mentira. O sea, es mentira. Que no tengo más. Se la ha quedado el toda. Enrique@mainstation.com, le vais mandando un correo, ¿eh? ¿A cuánto se vendían las betas de Hearthstone? Creo que ya por eBay las está vendiendo. Pues tú que has cobrado 80 euros, las vi yo hace unas semanas. ¡Hala! Ya sabemos dónde está. ¿Ese móvil nuevo? Claro. No, lo que sí te decir a colación de esto que estamos tratando de conseguir más clave, así que la semana que viene podemos tener alguna sorpresilla. Como siempre, seguid @meripodcast, @meristation, está atento a Oro. No, esto es verdad, ¿eh? Bueno. Esto es real. Lo que ha puesto al verno, esto sí. Dice, vamos a ver si podemos luego. Mira, no se ha podido. La gente una semana en tensión, ¿eh? Bien, bien. Bueno, pues el debate de la semana ha llegado hasta aquí. Pero como tenemos el tiempo justo, pero necesario, vamos a ver si podemos dedicarle un ratito al micro abierto. micro abierto. Muy bien, me consta que el señor Albert estaba deseando tener un minutito aquí para hablar de un juego, ¿no? Pues sí, de todo lo que he jugado este verano, me ha sorprendido especialmente uno que cuando lo vi que salía a la venta dije, que lo típico, vas por Steam a ver qué ha salido hoy, qué leñe es esto, y se ha convertido, lo dije en Facebook hace cuando me lo pasé, que fue del tirón, creo que es de los mejores juegos que he jugado nunca, te diría. Es Brothers, no sé si lo habéis jugado, es un juego... No es indie, porque la compañía que lo lleva no es... ha trabajado en otras cosas anteriormente, ahora no me voy a recordar cuál. Pero es un juego de muy breve duración. Se puede completar en un par o tres de horas, también el precio es reducido. Y es un juego cooperativo en el que solo juegas tú. Llevas a dos personajes que controlas a la vez, uno con cada stick. Está para Xbox... para consolas y para PC, es obligatorio jugarlo con un mando, y controlas a cada personaje con un stick. Entonces, obviamente, más allá de la propuesta jugable con todos los puzzles que te proponen, los que tienes que resolverlo con dos personajes a la vez, controlándolos tú, con el derrame cerebral que eso conlleva, creo que a nivel narrativo, a nivel de historia, a nivel visual, es uno de los juegos más mágicos y más entrañables y que más respetan ese lenguaje del videojuego del que tantas veces hablo yo, de los que he podido probar. Así que si tenéis eso, un par de horitas, es un juego para pasarte en un par de horitas y aunque me ponga muy místico, sentirlo, ¿no? Como Ico, como Shadow of the Colossus. Es un juego de ese tipo, es un juego diferente, hay que jugarlo. Y lo mismo te lo pasas y dices, vaya basura, como lo mismo te lo pasas y te marca. Como Ico. A mí sí, me marcó, sí, como Ico. Te falta decir, y lo mismo dices, vaya basura, y entonces te digo que es una basura tú. Exactamente. Correcto. Es una basura, es que eres... Bueno, te he dejado seguir porque estabas ahí emocionado y no era plan de Brothers. Fran, dale caña tú, a ver. Pues nada, yo pequeño homenaje a Hiroshi Yamauchi, que como sabéis no dejó con 85 años, con una neumonía. La semana pasada, justamente, prácticamente en medio del Tokyo Game Show. Y la verdad es que yo creo que, no sé, la época que más recuerdo de Nintendo, que más, digamos, me ha marcado de Nintendo, que para mí fue con la NES de 8 bits y con el Super Nintendo, él es responsable, realmente. Él fue el que creó esa compañía, el que orientó esa compañía en esa dirección. Él fue en el que apostó por Miyamoto, sin tener por pura intuición. Simplemente le cogió a un ingeniero que tenía, y le dijo, un juego, jugó al juego, que era Donkey Kong, y le gustó, y contra los deseos de los responsables en América, que le decían que iba a ser un desastre y tal, pues el juego lanzó, fue un éxito. Igual con Yokoi, que también confió mucho en él, y de él salieron, pues fíjate, Game Boy o juegos como Metroid. Es decir, él era un abogado, él no se encargaba de diseñar el juego, él no creaba juegos, él dirigía la empresa, pero todo lo que pasaba en Nintendo, él era muy muy dictatorial, según las crónicas, con algunas anécdotas muy muy curiosas, y todo pasaba por él, y a base de pura intuición, a base de entender qué es lo que el público quería, qué es lo que el público podría querer, cuáles eran los pasos adecuados para recuperar el videojuego en Estados Unidos, que estaba en aquel momento de capa caída, pues construyó una empresa que yo creo que, bueno, en Nintendo, con eso lo digo todo. Yo los recuerdos, los grandes recuerdos que tengo yo de Nintendo y Super Nintendo en su época, pues en gran parte se los debo a él, así que, y yo creo que tanto yo como muchos jugadores a lo largo de estos días han rendido homenaje a esta figura, un clásico, y bueno, la verdad es que una pena que estas figuras que digamos que forman parte de nuestra infancia y que siempre han estado ahí, pues vayan desapareciendo, pero bueno, ley de vida. Sí, señor. Pero bueno, su legado queda, y sobre todo estos homenajes, ¿no? Este reconocimiento que en forma brutal ha habido estos días en torno a su figura. Motenai, tú también estás listo para saltar a aprovechar ese minuto, que ya casi todo el mundo está haciendo dos, así que tómatelo con calma. Sí, bueno, no, yo muy rapidito he aprovechado este verano para, como hago todos los veranos, para hacer esas, jugar esas cosillas que se te han quedado pendientes, especialmente este año más, ¿no? Que con la llegada de las consolas a final de año, pues se quedan muchísimas cosas pendientes. Y por supuesto, para jugar a League of Legends. Yo nunca, hacía mucho tiempo, desde World of Warcraft, que no jugaba tanto tiempo seguido a un mismo juego, lo digo en serio, ¿eh? En serio, y te das cuenta de hablar con gente que está en la escena competitiva, gente que lo está petando realmente a este deporte. Y he jugado, debo haber jugado 350 o 400 partidas y cada vez juego peor. O sea, soy un auténtico manco. Desde aquí saludo a un compañero de Fatigas, que es Tony Chan de Arcadia, que también es bastante manco, igual que yo. Y me ha encantado. Y una cosa, me traigo una recomendación extra. Para todos aquellos que no habéis visto, que no me puedo entender, he empezado a volver a ver, revisitar, que hacía tiempo que no había, Firefly, de Joss Whedon. Una serie mítica que, si no la habéis visto, tenéis que empezar, pero ya. Bien, muy bien. Pues ahí queda el consejo. Enrique. A ver, dale al play. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Yo creo que prácticamente sonando esto no hace falta que digan nada más, así que por favor, hey, por favor te lo pido, por Dios, este viernes anúnciame Half-Life 3. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! Muy bien. Relaño, contigo vamos a ir poniéndole punto final a esto. Hay que ver aquí ya con psicofonía y todo, ¿eh? Esto se está convirtiendo, no veas tú. Parafonías, pues bueno, Joaquín, parafonías. Vaya, vaya. Pues bueno, se puede decir que Fran me ha pisado el minuto, pero oye, que su homenaje ha estado muy bien, me ha encantado y vamos, ya que no se ha hablado de Grand Theft Auto 5 en todo el programa, voy a hablar yo. Y oye, que era orden directa de nuestro redactor jefe, ¿eh? Os habéis saltado toda esa orden, así que sepáis que va a haber consecuencias. Y nada, ¿qué se puede decir de este juego que nos haya dicho Juan? Pues que mil millones ha conseguido recaudar en 3 días, o sea, las producciones, megaproducciones cinematográficas como pueden ser Los Vengadores, llegan a esos 1.000 millones, pero vamos, después de muchísimo más tiempo, y algo que sin duda se lo merece. Eso confirma que no solo es el mejor juego de la presente generación, sino también el mejor producto de entretenimiento de los últimos años. Y eso no lo puede rebatir nadie, sobre todo Motenay, no puede decir nada al respecto, porque vamos, no tendrá argumento ninguno. Y da gusto, ¿no? Da gusto que un verdadero triple A, no un triple A de estos de mercadillo como puede ser un Call of Duty, pues obtenga este éxito y vamos, que es muy merecido y todo el mundo juega a Grand Theft Auto 5. Muy bien. Salva, rapidito. Vale, he estado 20 días en Japón. Cri, cri. Muy bien. Tiempo durante el que no has escrito noticias. Sí, es verdad. Y algún análisis de Wii U tendría que haber escrito porque he visto lo visto. Bueno, lo que... nada, quería... Eso es un golpe bajo, Salva. Sí, y hablando de Enrique, muy bajo. Bueno, ¿Qué mala leche, por Dios? ¡Corten! Estuve en un salón recreativo y dije, buah, me voy a hacer unas partidas de pro, no sé qué, así como hace Nacho, ¿no? Y el ridículo. Bueno, me puse el Persona 4 Arena y empecé a jugar con un Japo. Japo me metió una tunda en el primer round, pero luego le gané los dos rounds yo casi con perfect y dije, esto ya lo tengo. Y va el tío y me remontó. Yo creo que se dejó para darle emoción al tema. Pero me hizo una remontada épica. Raza, nada, esta es mi historia, que perdí 2-3. Esta es mi historia de fracaso. ¿No lo grabaste? O sea, te vas a Japón a dejar el panorama así. Muy mal, hombre. Muy mal. No lo grabé. Me dije que me llamaba Nacho Ortiz, que trabajaba en una revista de videojuegos y que si no la conocía. Bueno, Arturo, tú también querías un tiempo, pero breve. Bueno. Muy, muy, muy breve. Nada, es un poco al hilo de lo que comentaba Mote. Pues nada, que los que quieran también probar un juego gratis y superior en todos los aspectos a League of Legends, también tienen el Dota en su... Joder, Steam y próximamente que... en su Steam. Es que sí. Pero aún así, son ahora los cuartos de final de League of Legends y del 2 al 5 de octubre estaremos ahí en Los Ángeles para cubrirlo. Y nada más, eso es todo. Muy bien. Oye, antes de que nos vayamos a despedir, Albert, mándale un mensaje a la gente. Hoy no tenemos retropodcast porque con el parón, pues nada, parece que el tema de preguntas pues se ha ido de vacaciones también, pero la semana que viene, deberes ahí, ¿eh? A ver, hay que recordar varias cosas. La primera, lo que dices tú, hemos vuelto, así que foros, Twitter, Facebook, correo, donde sea, vuestras preguntas, comentarios, que a mí hay que pagarme por algo. O sea, si es que si no escribís a mí no me pagan, entonces hacéis el jodido favor de escribir, esto va así. Entonces, lo siguiente, venden unas sogas en cualquier tienda, unas cuerdas, que os podéis usar vosotros mismos para vuestro cuellecito en caso de que no veáis Breaking Bad. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Si no veis la serie, pues cogéis y desaparecéis de este mundo porque no sois dignos. Y lo último, Mote, estás despedido. O sea, después del espectáculo que has dado ahora tú venerando al League of Legends, o sea, en fin. Arturo, ¿me puedes decir que vamos a retransmitir? ¿Cómo retransmitir? Bueno, vamos a estar en las finales de la Season 3 de LoL. ¿Y de pagadas por quién? ¿Del Dota no? Del Dota. Ya hubo la International. Ya fue. Venga, estuvimos. Ya hubo la International. Venga, va. Nos quedamos sin tiempo. Luego... ¿Se hacen Internationals de betas? Juego para niños. Pero suena una canción de Pitbull. Sí, también. Vamos a dejar ya de rayarnos, que la gente está pendiente de que nos vayamos y hacer sus cosas, que las horas que son ya no son de recibo. Vamos a ir despidiéndonos. Bueno, pues el primero de los muchos todavía programas que nos quedan de esta séptima temporada expira. Al final nos hemos ido un poquito de tiempo, pero ha merecido la pena para poder ahí con calzador insertar todos los temas de los que queríamos hablar. Y nos despedimos, como siempre, hasta la próxima semana. Motenay, a ti el primero. Chao. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y probablemente, si no quiere, también. Fran, un abrazo enorme, tío. Un abrazo y nada, hasta la semana que viene. Mister Enrique, nos oímos, nos vemos, pasa bien. Hola, y la semana que viene prometo traer otra psicofonía. Otra parafonía. Salvador, chao, tío, disfruta de esta semana, hombre. Gracias, Shurmis. La verdad es que estoy un poco triste porque... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, he ido a la tienda de alquiler, ¿no? Y he dicho, vengo por un Batman Forever. Y me han dicho, no, lo tienes que devolver tomorrow. Oh, au. Rolayo, un abrazo. Da gusto saber que hay cosas que nunca cambian, Juan. Pues nada, un muy buen prometedora. Hemos comenzado muy bien la temporada, creo yo. Y vamos a seguir aún mejor, que estamos ya en la antesala de la próxima generación. Y nos vienen unos programas más que interesantes. Tela lo que se aproxima por ahí, ¿eh? Soy los tambores de esa generación ya. Bueno, nos despedimos también de Arturo. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Y como decía Alberto, todo el mundo a ver Breaking Bad, que el capítulo de esta semana que salió hoy, brutal. Bueno, pues Albert, te despido a ti y nos vamos yendo ya todos desfilando, ¿eh? Lo dicho, esto no ha hecho más que arrancar, así que la semana que viene más y como decís, con toda la generación que se estrena en breve, joder, vaya añito de curro que nos espera. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! Eso, hasta la semana que viene, todos pendientes del próximo lunes, que si Dios quiere, y si no también que decía Mote, estaremos de nuevo aquí en los micrófonos de Meri Podcast para acompañaros la noche de los lunes en directo y cuando quiera que nos descarguéis a partir de entonces, a partir del martes. Chicos, no faltéis, por favor, que pasaremos lista otra vez. ¡Adiós! Yo.